Si te dejaron plantado, si te metieron el perro y por eso ahora no crees en todo lo que te dicen, esto es para vos. ¿Quiénes somos? Cinco locos que te cantan la posta. ¿Qué hacemos? Un programa de radio. No, el mejor programa de radio. Mucha joda, actualidad, noche, curiosidades, intimidades, anécdotas famosas y muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Ojo, tómalo con pinzas. Viernes de 22 a 23 horas por FM Patricios. Please access another experience. Tómalo con pinzas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. ¡1, 2, 3, 14! Días, queridos oyentes, nos encontramos de vuelta en esto que llamamos tómalo con pinzas. En una noche bastante fea, que está lloviendo, que hace frío... Saludamos a Martín Troncoso, que está en los controles, a Graciela Troyano, que está en los teléfonos. Y hoy contamos con la vuelta de Chibi, que se ausentó del programa pasado porque se fue a Córdoba. Buenas noches, Fabio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿A vos cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Está sonriente, así. Sonrisa que... de oreja a oreja. ¿Tiene algo para contar? ¿Cosas para contar? ¿Chismes? ¿Qué trajiste? Y sí, hay cosas para contar. Hay de todo, en realidad. Lindo. Eso. Lindo. ¿Qué querés que te cuente? Preguntame, yo te cuento. A ver, Noche. Qué raro, ¿no, Fabio? Sí. Preguntando sobre la noche. Fiestera. Eva. Epa. Sí, salí una noche, el sábado, el viernes no daba salir, yo fui cumpleaños de una nena chiquita. Así que el sábado nos escapamos, fuimos al boliche de ahí, a Shake, en Córdoba. Muy bueno. ¿Está bueno el boliche? Muy bueno. Lástima que, bueno, al ser un pueblo no había mucha gente para tirar para arriba, pero bueno, había de todo. Cordobeses, a morir. Y con lo que te gustan los cordobeses, me ¿no? encanta. ¿Qué te gusta de los cordobeses? La tonada, cómo bailan. La tonada, guiño. Sí. Sí. ¿Cómo bailan por el mucho cuarteto? ¿Me van a decir cuarteto? Que nunca fueron a chamucharse una chica a hacerse los cordobeses? No. Pará, yo tengo tonada. Vos te haces el Chayanne. Yo sé que te haces el Chayanne. Chayanne. El Chayanne. Me sale puertorriqueño. Si yo tiro un cordobés, me sale un venezolano mezclado con paraguayo, más o menos. Nada, si no sos cordobés, te das cuenta. No podés tirarte. El depende, si escuchás un tiempo la tonada, te termina saliendo. Sí, y si tomás un par de fernet también. También, ¿no? Mirá que tomo varios, ¿eh? Pero bueno. Así que bueno, no, la noche, lástima que bueno, en un momento las perdí a mis amigas, como un boliche, acá te pasa, allá también me pasó. Sí. Salgo, voy a la estación de servicio donde estaba el auto, no estaba el auto. Chan. Y tuve que empezar a caminar, ¿qué iba a hacer? A la noche, perdida en Córdoba, re perdida en Córdoba en realidad. Me puse a patear, ¿qué iba a hacer? Bien ahí. Lindo, linda noche. Lo bueno es que tenía que seguir el río. Yo sabía que si seguía el río, llegaba. Quedó como el de Kung Fu, más sola, caminando por el camino. Sí, sola cuando caminaba, porque acá, no sé, en Córdoba, viste, acá si perdés a tus amigas, es por algo. No vas al baño y te dejan de garpe. Ojo que yo más de una vez quise perder a mis amigos, ¿eh? Un abrazo para ellos, pero bueno. ¿Remises no había para pedir? No. ¿Dos mulas? No tenía el teléfono. De hola, si una mula me mandás, por favor, que estoy acá en el boliche. Un taxi, algo. No, es un pueblo, duerme la gente. Pero bueno, empecé a caminar. Yo sabía que no eran muchas cuadras, empecé a caminar. Y no da que caminando me encuentro a un israelí. ¿A un israelí? ¿Qué hace un israelí en Córdoba? El loco había comprado una casa de dos pisos, no sé qué. No entendía nada, yo le decía, no entiendo lo pero que me casa no de entiendo. Dos pisos lo entendiste. Sí. Claro. Ven aparte, a casa. Dijo, billetera. Aparte, muy errado decía que las mujeres argentinas mirábamos la billetera. No. Lo que nos importaba era la billetera. La casa, en realidad. La billetera. Claro. El auto. Bueno. No tenía un alto auto, pero bueno, me subí y le diera a llegar a mi casa. Yo me lo imagino con turbante, todo hablando. ¡Ah, ah, ah, me exploto! ¡Ah, ah, ah! No, no, tenía como una campera así medio de soldado. Es árabe, o sea, boludo. Más o menos. Son todos ahí, están todos. Son ahí. Todos iguales. Sí. Y bueno, nada, así iba en el auto con el tipo y qué iba a hacer. Bueno, le digo, llévame, por favor, más o menos como podía entenderlo, le decía que me lleve y así encontré a mis amigas en el auto, me bajé corriendo, chau israelí, y me subí. Y aunque fuese israelí, aunque fuese israelí, ¿sabía peaje? ¿Sabía lo que se cobra por un aventón? No, no sé, porque no le pregunté. No te tiró la ¿dónde onda. ¿Dónde estabas vos que no sabías? ¿Qué estabas haciendo? Que no sabía qué. Que no sabía si lo del peaje. Yo sí lo sabía, él no lo sabía, entonces salí corriendo. $1. Qué bárbaro. Tuviste suerte, si era argentino, chau. Decir un cordobés, bueno, el peaje, yo le avisaba que me faltaba el peaje. Pero bueno, como no era un cordobés. Así que te fuiste de fiesta. Y sí. Qué raro. Che, hablando de fiesta, este fin de semana, super clásico, ¿no? La fiesta del domingo. Una fiesta en las tribunas, se podría decir, ¿es fiesta? ¿No? Sí, sí, porque siempre las tribunas tienen algo particular. Viene devaluado igual, pero sí, es el partido del año. ¿Vienen o viene? Viene el partido, en realidad, o sea, todo el partido. Ya que River venga mal, que Boca recién empezó a remontar, le quite ese... No, va, sigue teniendo un poco de glamour el partido. Sí, sí. Igual nos damos cuenta lo que significa este partido, este superclásico, porque las entradas se agotaron al toque. 4.000 para Boca, muchachos. Sí, 2.800 para los socios. Igual, te voy a decir algo, Fabio. Eso está mal. Va, por lo menos así lo veo yo y lo tiene que ver la gente también. Re autoritario, ¿no? Eso pero sí. No, está bueno que vuelva como antes. La mitad del estadio de gente visitante, la mitad local, fiesta. A mí me gusta mirar la hinchada, estar ahí pendiente de lo que pasa. Aparte, cuando el partido es malo, mejor todavía, ¿no? Sí. Lo que haces es mirás a la gente. Te entretenés con algo. Sí. ¿Qué? Lo más lindo es eso. O lo más lindo es llegar al que fue por primera vez a la cancha. No me puede no decir que miró más a la gente, a la hinchada, que, no sé, que el partido en sí, ¿o no? Y bueno, los barras se la pasan mirando a la gente. Bueno, no porque le sorprenda, pero bueno, no miran el partido. Están de espaldas a la cancha. Es lo más lindo, el folclore. Igual, sabiendo, o sea, este partido yo no miraría el partido total. Sabemos que gana Boca, a ver. No, para, tranquilo, ¿qué te haces el...? Bueno, acá se ha creado un mini problema. A ver, ¿qué pasa? A ver, Gustavo, vos como hincha de Boca, ¿cómo ves a tu gente? ¿Cómo ves el aliento, los papelitos, el recibimiento? Siempre va a estar, siempre estuvo por parte de la gente de Boca. Siempre. Y ahora, el doble. Ojo, también lo veo de River, ¿eh? Lo voy a ver de River. Para mí, son tan amargos, tan pecho frío en estos últimos tiempos que van a tratar de hacer algo en la tribuna. Pero lo veo bien. ¿Y vos, Juanpi, con respecto a River, cómo ves a la gente? River... Es la hinchada que más fiesta hace yendo a la Bombonera es la de River. Bueno, te lo reconozco. Como periodista te reconozco eso, es verdad. Y no se compara con cómo va Boca al Monumental. O sea, nada que ver. Y adentro ni hablar. Tiene sus diferencias. Ustedes no nos dejan entrar nada. Boca le deja entrar banderas, globos. Eso también hay que decirlo. ¿No te parece? Ahora, es un tema muy... complicado. El clásico, nosotros vamos caminando y ustedes con la yuta. Te veo. A vos que nos estás escuchando del otro lado, que sos hincha de Boca, sos hincha de River, o no sos ni de Boca ni de River, pero tenés algo que decir, comunicate con nosotros y contanos qué es lo que pensás. Bueno, se pueden comunicar por teléfono al 4911-0657 o al 4912-6666. Por Face, en Tomalo con Pinzas Radio, perdón, Tomalo con Pinzas Radio. Por mail a tomalo con pinzas@hotmail.com y podés escuchar todos nuestros audios en tomalo con pinzas.blogspot.com. Bueno, ahora con todo lo que vengo escuchando, tanto de Gustavo, que es hincha de Boca, como de Juanpi, que es hincha de River, tengo una duda si ustedes googlean y tocan de oído, si van a la cancha, si son seguidores, porque viste que hay mucha gente que habla, nada, porque Boca, porque yo, para Avalancha, pero en realidad mentira, no van nunca. Yo lo sigo cuando puedo, la realidad es esa. No es que me hago, el hincha, voy todos los domingos, vamos todos los domingos. Lo sigo cuando puedo, cuando me da el presupuesto, unas variables. Entonces, ¿tenés varios partidos? Tengo varios partidos. Y siempre que tenés varios partidos y le va bien, repetís algo que generalmente se llama cábala. Algunos dicen, rutina, alguna cábala. Costumbre. Yo tengo una cábala. No ir. Cada vez que voy pierdo. Pero cada vez que voy pierde River. Será casualidad o no, pero bueno. Entonces lo de la hinchada y eso lo ve por la tele. Claro, eso es medio de pecho frío, ¿eh? No, pero si llegué a esa conclusión es porque fui mucho. Claro. Y sí. Para mí, sigue siendo pecho frío. Mucho, la gente está pensando, es pecho frío. Muchos hinchas de River saben que fuiste a todos los partidos del torneo pasado. Y me echan la culpa. Sí. Obvio, pero bueno, está bien. Va caminando a la bombonera, dale. Bueno, yo también tengo cábalas. ¿Y cábalas? La mía, por más de que mi nutricionista no quiera... ¿Estás haciendo dieta? Perdón. Sí, estoy haciendo... Bajé como 6 kilos ya. Un amigo diría que es de gay. Bueno. Y un amigo mío cumpleaños. Y le mando un beso grande. Para confirmarlo. No, yo no creo eso del gorrito. Volviendo al tema de la cábala del gorrito. Lo que es la remera. Mi cábala es, termina el entretiempo, hay que clavarse el chori de la cancha. Me vas a decir que no. Cuanto más grasoso, mejor. Sí. Eso es de glotón. Ningún eso cábala. Eso no es una cábala. ¿Cómo que no? No me rompas mi cábala. Mira, se les hace agua a la boca a las dos. Bueno, está bien. A veces no hay. Admito, me como un patty. O dos, tal vez. Pero eso... O tres. O tres, tal vez. O cuatro. No, pero eso es una cábala. Para mí, no sé. Bueno, y de las veces que usaste esa cábala, ¿qué partido se te viene a la mente? ¿Qué gol? ¿Qué un recuerdo tuyo? Gol, mirá, así rápido, para herir tus sentimientos. Perú, Palermo, cuando vino de la lesión, que se rompió por todo. ¿Por la copa? Sí, que lo dejamos afuera, que dio vuelta, le pegó con el dedo gordo, la pelota fue como la tortuga Manuelita, caminando así, entró al arco, Bonano se tiró 5 minutos después, terrible, ese pero día fue increíble. Estuvieron unidos la gente de River y la de Boca. Hay un dato que los une. No sé si te acordás que venía Palermo de la lesión, hace el gol y se pone a llorar, igual que la gente de River, porque quedó afuera después. Es verdad. Veo, coincidencia. Bueno, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Y vos, Juanpi? ¿Qué gol, partido, recuerdo, algo que vos digas, esto, acá estaba yo? No, acá estaba yo, no. Si te acabo de decir que mi cábala es no ir. Bueno, capaz que fuiste. No ganaste nunca, entonces. Cuando vos fuiste, no ganó nunca. El gol que más recuerdo es el de Vaselina Roja. Qué lindo. Un golazo. Mira. Se está una mordiendo. Mentira. 3-0, golazo. Se retiró. Hizo el gol, se fue caminando con las manos en alto y se retiró. ¿Qué más podía hacer? Ya está, te humilló. Listo. Pará, sí. ¿Alguien sabe lo que es la vida actual de Vaselina Rojas? No, mirá, es que lo tenemos en vivo. No. Está en una huerta, está cosechando, ya no juega más. Nada, se retiró, está en el campo. Y yo haría lo mismo. Hago ese gol, sé que no lo voy a hacer nunca más. Me retiro. Y chao. A otra cosa. Igual, yo lo que digo, ¿no? Basta de cábalas, basta de lo que quieras, Perú. Juega Ortega para tu equipo. El fiestero Ortega. ¿Vos pensás que vas a ganar con eso? Así te lo tiro. Para buscar guerra, me gusta. Para Ortega es alegría. Ortega se da fiestero todos los días, pero es alegría. Ustedes tienen a Tristelme. Estoy contento. Sí, y... vamos a ganar. Mirá, te cargas las chicas. Que la madre lo proteja es otra cosa, ¿sí? Ojo, prefiero tener a Tristelme. Ustedes son de fiestero. Ah, claro, tienen a Buenanote que se come a la Zuller. Dale, esa veterana. El nene que se come a la veterana. Sí, pasa re bien, es la envidia de todos. Sí, así juega. Pero, dijiste veteranas. O sea, Abondancieri, Ibarra, ¿querés que siga? O sea, de veteranos tenés para, sabés mucho. Vos cuando subís al colectivo, a la gente mayor que haces, le das el asiento porque hay que tener respeto. Yo lo único que te digo es eso, tenerle respeto. Porque te van a golear. Ya está, lo vas a terminar puteando. Te ganamos por robo, Perú, lejos te ganamos. Pará. Juega Beatri, por robo, juega Beatri. No, te desubicaste. Pará, vos tenés al gordo ahí, vino del campeonato, se hizo que era el dueño de River y ahora está cortando el pasto con la boca, la vaca esa. Fabián, es un fenómeno, se come la Banucci. ¿Qué más puedes decirle? Es un fenómeno, se come la Banucci. Nos tenemos que ir a la primera tanda, pero antes quiero que nos digan qué pensás del partido, qué pensás vos. ¿Cómo salen? 2-1 arriba. ¿Seguro? Sí. ¿Juanpi? Gana River 1-0. Seguro. Gol de Fabiani. ¿Seguro los dos? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué no apuestan y lo ponemos en el blog? ¿Dale mano o no? Sí, que no. Dale. ¿Qué querés que te apueste? ¿Qué querés apostar? Fabio. Para mí se tiene que vestir. Si gana a Boca, Juanpi. Ahí está, de gallina. Ahí me tiraste, dijiste de vestir que Juanpi se vista de gallina. ¿De qué lo puedo disfrazar a Gustavo si es que. Y gano. De chancho. De chancho. Con gorrito, con no sé. Vamos a hacer al revés. Yo me disfrazo de gallina con la camiseta y todo. Y vos te disfrazás de chancho con la camiseta de Boca. Bueno, subimos listo. Las fotos al blog, a nuestro blog. A tomalocompinzas.blogspot.com. También se pueden comunicar con nosotros para la consigna, que también opinen del partido, al 4911-0657 o al 4912-6666. Nos pueden dejar el mensaje por Face en Tomalo con Pinzas Radio. Siendo así, nos vamos a la primera tanda y volvemos con más noticias. Brady, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Brady, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobrady@hotmail.com. Brady, tu empresa de confianza. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Vimos gente, sé que nos extrañaron. ¿Arde Troya? No, no, lo que arden son los teléfonos de la producción. ¿Tenemos mensajes, esa, Chibi? Tenemos mensajes. Llamó Gastón de Caballito, dice que Gustavo te presta la número 7 para que te la ponga. La de River. Bueno. Llamó Juan Carlos de Palermo y dice que Palermo con la máscara que se pone hace 2 goles. Vieron que se protege de la nariz, se va a poner la máscara, te va a hacer 2 goles. Perú. Juega como el zorro y te va a hacer 2 goles. Está barra. Y llamó Rosa de Palermo y dice que el burrito Ortega hace 2 goles. Bien ahí. ¿O se toma borracho? Sale 4-4 el partido, más o menos. Porque ve doble. ¿A dónde se comunicaron, Chibi? Al 4911-0657, al 4912-6666 o por Face en Tómalo con Pinzas Radio. Noticias, pero tomadas con pinzas. Bueno, gente, estamos como siempre en esta sección de noticias tomadas con pinzas. Nada de esas noticias engorrosas que ya vieron en el noticiero, que vieron en todos lados. Estas son noticias curiosas, noticias aburridas, llamativas. No. Nada aburrido. Bueno, empiezo haciendo un resumen de lo que pasó en la fecha del torneo Apertura. Ganó Estudiantes 1-0 con gol de Boselli a Atlético de Tucumán. Y viene ganando Central 2-0, hizo un gol el arquero Brown. Y acaba de hacer el segundo Celaya. Sigo en deportes, pero con algo más curioso, algo un poco para distendernos. Lo divertido, lo que nos gusta a nosotros. Sí, no la joda, vamos, papá. Vamos a las piñas, así, directamente. De una. A las piñas, dije. ¿Vieron lo que dijo Maradona? El chupala y todo lo demás. Sí. Tengo uno que es peor. Dale, no te creo. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Un presidente. Presidente de Ecuador. Como si fuese Cristina. Sí, el de Ecuador. Sí. Salió a decir que el árbitro que dirigió el Uruguay-Ecuador, sí, deberían matarlo. Ah, más o menos. Qué fenómeno, ya está. Derechos humanos. Es una Susana cualquiera. Ah, es verdad. Pido, ¿no? Pero sí, con las críticas, ¿no? Matarlo así en las críticas. O no, así. No. Masacrarlo. Literal. Apedrearlo. Sí, literal. Solamente, a ver. Cualquiera con un micrófono ahí le puede decir, lo cortamos en pedacitos, está todo bien, no, claro, no pasa nada. ¿Lo estás diciendo vos? ¿Se imagina? Digo que por ahí el señor dijo, bueno, es común de todos los días decir, te hacemos mierda. Capaz que era el ambiente, el vocabulario que se usa dentro de la prensa. Puede ser, ¿no? ¿Qué pasaría si sale alguien a decir, hay que matar a Lunati? Lo decimos siempre, ¿no? Sí, sí, lo decimos siempre. Y sí, no solo el Lunati. Y sí, un montón, no, más, pobre que la ligó de la hora. La Bernie, la presión que tiene para el clásico. Mamadera. Aparte partido, bueno, ya logramos. Bueno, pero yo creo que, no sé si matarlo, pero este árbitro de la liga inglesa, el señor, para que tengo el nombre por acá. Lo vas a quemar de una. Bueno, no lo digo entonces. No lo quemes, dale, no lo quemes. Dale. Igual todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero no lo quemes, nosotros somos respetuosos. Lo castigaron. ¿Por qué? Se portó mal. No. No comió la comida. Algo peor. Tiraron una pelota de playa al campo de juego. Ataca el Sutherland. le pega al arco, rebota el balón en ese objeto extraño que estaba dentro del campo y va al arco, es gol. En la pelota. Que... En la pelota que estaba en el campo, exacto. O sea, en la pelota que tiraron desde la tribuna. Lo pasaron por todos lados, es buenísimo. Hola. ¿Vieron el video? Es buenísimo. Es buenísimo. O sea, hay una pelota roja, sí. El arquero se prepara para atajar. Viene un remate, la pelota pega en lo que decían que era un globo, que después se nota que no es un globo porque es más duro. Se desvía. Es como una pelota de playa. Y atrás estaban los hinchas del Liverpool. Yo no mataría al árbitro, claro. Yo mato al que tiró la pelota. Y ganó el Sunderland, 1-0. Busco el video del señor, como así cuando arrojan un elemento contundente en la cabeza de algún jugador o algo, y agarro al que tiró la pelota y mínimo lo dejo que entre en la cancha del Desde Liverpool. Desde mi ignorancia, ¿se puede hacer eso? O sea, si hay una pelota, ¿puede seguir el juego? ¿Puede cobrarse? La regla dice que... Sí, el juego se juega con pelota. No, pero cualquier objeto extraño... Ah, está bien, del objeto extraño. Claro. No, dijiste ignorancia. Perdón, bueno, yo claro, me aclaro el reglamento dice que se reanuda el partido con un bote a tierra. Bueno, este árbitro no solo cobró el gol, sino que le dio el triunfo al Sunderland. Lo bajaron, no a segunda división, a tercera. Eso, ¿por qué no lo hacen acá? Pero bueno. No, pero a ver, o sea, lo tendrían que echar, si lo quieren echar... No echar, es un como en el trabajo, que te equivocás en algo, tu jefe te corrige y no te echan. Si no, uno viviría bajo mucha presión, ¿o no? Y sí. Bueno, paso a otro deporte. Les hablo un poco de tenis. Dale. No les voy a dar resultados porque, bueno, es, digamos, un poco aburrido. No, no está jugando el potro. Les hablo de Mónaco. ¿De Mónaco? ¿Le pasó algo curioso? Yo creo que te puede haber pasado esto que le pasó a Mónaco, Gustavo. Te veo cara de... Sí, más. Vos que jugás al tenis. Y recorro el mundo, exacto. Totalmente. Eso te iba a decir, manejo todo. Sí, sí. Hubo un escándalo en el ATP de Estocolmo. Arrestaron a un tenista porque contrató prostitutas. Ah, bueno. Bueno, tampoco bueno. Es tan grave, che. Bueno, claro. El otro le erran un gol por hacer una mini joda, un chascarrillo. Bueno. Un divertimento, viejo. Claro. Pero se ve que a los suecos no les gustó. Y bueno, arrestaron a Gulbis, el tenista implicado. Se dice que Mónaco y Bolelli, el italiano, estaban también invitados a la fiesta. Típico argentino. No fue comprobado. Mónaco salió a decir que no. Que mirá es un error. Que en el ATP hay jugadores, ¿eh? ¿Cuántos habrá? 100, 200 sí. Entre que arrancan. Más 1000, ponele. 1000. Sí. Pero jugando el torneo, esa cantidad, no, pero un poquito menos, ponele. Y justo está Mónaco, qué bien, qué fenómeno. Pero bueno, pobre Mónaco. Se ve que le gusta la fiesta al muchacho, ¿no? Argentino. Y bueno, hablando de fiesta, tengo una noticia de Pagani. ¿Lo ubican a Pagani? Sí, Horacio. Sí, muy conocido. Payaso mediático. Sí. No. Yo lo conozco más por eso que por Horacio otra cosa. Pagani, no. Bueno, gran periodista grande, de Clarín. Grande, claro. No, está bien, pero yo digo lo que repitió Fabri, che. No me bueno, dijo que el Viagra fue el mejor invento que hubo. Aparte, o sea, después de la penicilina, es el mejor invento que hicieron. Y confesó haberlo utilizado una vez. ¡Grande, Horacio! No, yo me pongo de pie. Una vez. ¿Eh? Una vez lo usó. Bueno. Para vos tenés pruebas de que lo usó más. No, pero ya es una persona mayor. Una vez cada 15 días. Una vez por mes lo usó seguro, bueno, seguro, seguro. Él dijo que una vez sola y que le sirvió mucho. Así que, consejito para ustedes. No necesitamos. Antes de que me bardeen, les voy a tirar un dato. Yo trabajé en una farmacia. Farmacia La Franco. Queda ahí en Bonplan 1631. Para que vean que no Chivo. Miento. No, porque no me garpan nada. No lo imagino con mi jefe. Todavía pero no garpan. Claro. Atendía ahí a veces en el mostrador. Y la droga se llama sildenafil. La droga del Viagra. ¿Sí? Ajá. Hay sildenafil 50, 75. Hay uno que te dura 3 horas. Pará. Eso lo sabés no, por otra cosa. Yo sabía que me lo ibas a decir, pero ¿podés no. Podés saber la droga, macho. Podés saber la droga, pero te dura como 3 horas y no lo tome con vodka, te faltó. No, porque pierde el efecto. No. Te juro. Te mandaste al frente como loco. Así que todavía debe haber tomado alguno potente, Horacio. Dale. Bueno, ¿se acuerdan? Les cambio el tema, nada que ver. ¿Se acuerdan que yo el otro día les dije que quería creatividad en los chicos? Que para, es la que te falta. Dijimos que no existe. Ah, para levantarse a las minas. Claro. Sí. ¿Por qué a las hay minas? Creatividad. Todavía existe gente que tiene creatividad. Un hombre lo que hizo fue, a través del Mario Bros, el jueguito Super sí. Mario Bros, lo que lo hizo conozco. Fue, le dijo a la novia. Iba a ser la canción. El mismo. Es buenísimo. Le hizo a la novia le dijo, bueno, sentate, juguemos un rato. Se puso a jugar y en un momento en las monedas se dibujó, ¿querés casarte conmigo? Un romántico. Oh. Se la jugó mucho para mí, ¿eh? Un tarado. Se la jugó mucho. Mirá si a la nena le gustan los videojuegos. Claro. No se casa. Un mentiroso. Pero eso es re de Pancho. No te gusta eso, ¿no? No. A vos que dos cachetazos en la nalga, vení acá, casate. Claro, que lo tenga como el claro, recuerdo de Nopla. Claro. ¿Qué es eso? Cuando se para el recuerdo de Constantinopla. Claro. O sea, una cosa así lo tuyo. Delicado. Te diga, quiero casar con vos. Me rascás acá abajo y ahí, ¡oh, oh, un anillo, un anillo! ¡Me dijo matrimonio! Sos, ¿eh? Ay, bueno, claro. Y finalmente le dijo que sí, le dio un beso y al final, bueno, se casaron y está en YouTube, está el video. Justo en el momento, lo captó justo en el momento. Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar otra vez. Después lo subimos al blog. Sí, claro. Bueno, pero eso es cuando en realidad todo es amor. Venís a matar la magia, digamos. Sí. Fíjense a ver lo que pasó en Australia. Una señora se divorció del marido porque se prefirió quedarse con su cocodrilo. Ah, cocodrilo. Ah, bueno. La señora encontró un cocodrilo en la puerta de la casa, lo crió y el marido, cuando empezó a criarlo, el marido le dijo que empezaron a tener problemas, todo. Y al final, bueno, él le dio a elegir entre él y yo, entre él y ella, entre él y el cocodrilo, y la mina prefirió el cocodrilo. Ah, un fenómeno, tipo. Un fenómeno. La mascota. Está bien, es la mascota. Sí, me quedo con el coco. Pero bueno, cambiando también de tema y hablando, ya que estamos de pareja, yo les voy a comentar, no sé si lo tienen a Cristiano Ronaldo, sí, millones sí. Y millones. Bueno, gente, no juega más al fútbol, se las hago rapidito. ¿Cómo que no? No, no va a jugar más, dentro de 4 meses se le termina la carrera a ese muchacho. Uno que dice, va a tener carrera para rato, qué jugador. Messi, no te preocupes, en 4 meses la queda. No lo escuché hablando de eso. No, es así. El brujo Pepe, sí, no el jugador del Real Madrid, el defensor, un brujo llamado Pepe en España publicó que va a tener un problemilla serio, sí, después de esta lesión, y después va a tener otro que va a ser definitivo y que los va a dejar de las canchas. ¿Y por qué dice esto el brujo? Porque una mujer despechada de él, porque eso es lo que tiene que ser, que dice que la utilizó una mujer de plata, sí, y de un estatus social grande, dice que la utilizó y la dejó. Entonces ahora le está haciendo brujería negra. Pobre Cristiano. Guarda. Él salió a decir, yo le hice la brujería. Él salió a decir, imagínate, y si le llega a ir mal, ¿no? Pobre famoso. Pero bueno, cambiando a otro tema. Imagínate si te hacen 7 enanos, te hacen una brujería. Apa. Claro, pobre Cristiano Ronaldo, ¿no? Que ya le hace una, imagínate que te lo hagan 7 enanos. Si no, preguntale a Blanca Nieves. ¿No? Brujería. Es así. Me cambió el cuento. Sí. Así no era el cuento. No, así no era. No sé si vieron estos días, salió una publicidad, una propaganda en Australia. ¿Dónde está Blanca Nieves? Donde está Blanca Nieves, en la cama, con 3 enanitos. Con los 3. Sí, la tengo, pero Blanca Nieves. Fumándose un pucho. La vi crecida. De adelante, digamos. Sí. Claro, exacto. Fumándose un pucho, relajadísima. Y con los 3 enanitos, ¿qué les cambiaron el nombre? En vez de ponerle de nombre Dormilón, Gruñón y Doc, le pusieron Sucio, Calentón y Adulador. Muy bueno. ¿Cómo es esto? O sea, la campaña es de una cerveza, sí, que lo que quiere publicar o lo que quiere sacar es que la cerveza es brutal, como ellos le llaman, amarga, fuerte. Es de todo menos dulce. Entonces mandaron una publicidad, el lío que se armó en Australia. Horrible, le sacan la inocencia al cuento. A todos les gusta la fiesta, viejo. Pero mejor para nosotros porque vamos a hablar de todos los tipos de fiesta que hay. Así que a vos que estás del otro lado, ya hay más mensajes de River Boca, lo vamos a leer ahora cuando arranquemos el tercer bloque, pero ya que está, hablanos de fiesta. ¿Cuál fue la fiesta que fuiste, la que te gustó, los tipos de fiesta que hay? ¿Le recordamos las vías de comunicación? Se pueden comunicar al 4911-0657, al 4912-6666 o por Face en Tomalo con Pinzas Radio. ¿Y nos quedamos escuchando? Este tema de Led Zeppelin, Rock and Roll. Oh, Brady, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Brady, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobrady@hotmail.com. Brady, tu empresa de confianza. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D171-416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Bienvenidos, volvimos, gente fiestera en esta noche no tan linda y lo prometido es deuda. Así que vamos a los que se comunicaron al... al 4911-0657 o al 4912-6666 y por mail en tomalocompinzas@hotmail.com. Está Gaby de Castelar, nos manda muchos saludos. Tenemos a Canela de Congreso, dice que de vez en cuando hace bien el Viagra. Está Raquel, Andrea y Carla de Quilmes, que preguntaron quién es el co-conductor de La Voz Tan Sexy. ¡Asa! Yo, mamita. También nos escribieron de la banda de Escalada, dice que me hacen el aguante. Les mando muchos besos. Dani de Parque Avellaneda dice que gana Boca. Y... Tola de Palermo. Dice que hace 15 días salió un informe en Clarín que dice que la juventud de 30, va, de 18 a 30 años toma Viagra. Les pregunto a ustedes. ¿Ustedes lo toman? De vez en cuando... Yo no. Fabio quedó clarísimo que sí. Sí, claramente, claramente. Y no, pero no sí. Contesta. Yo no, pero no me molestaría probar. Trabajando en una farmacia tengo que probar el producto, viejo. No puedo vender cualquier cosa. Es verdad. Ahora que no trabajo, lo sigo probando para ver si baja la calidad o no. Está perfecto. Pero bueno, venimos con el tema de fiestas. Y vamos a entrar un poquito en esto, porque el fin de semana que viene es probable que tenga una fiesta. No cualquier fiesta, la fiesta del semáforo. ¿Qué es eso? Yo tampoco sé. Tenés que asistir a un lugar, puede ser una casa, un boliche o lo que sea, con una remera distintiva. Ejemplo, llevas la remera verde, estás soltero. Llevas la remera amarilla, precaución. Llevas la remera roja, no podés hacer nada. ¿Qué remera vas a llevar? Remera, vincha, luces que te iluminen verdes. Yo... Pero te revende así, porque vas con la remera, estoy soltera, hola. No, amarillo, a morir. Pará, amarillo. Es la idea, hola. A las 6 de la mañana es la idea. Agarrá, a la de verde nadie se le acerca. No, hasta las 6 de la mañana no. ¿Qué querés decir? Te aparece Pampita de verde y no te lo vas a acercar. ¿Cómo? Me encanta el campo. Siempre me gustó. ¿Vos sos verde? No, es amarilla, me pasa que me la vomité toda. No, perdón, pero bueno. Puede pasar, ¿por qué no? No conocía esa fiesta. Está buena. Yo no sé lo que es fiesta, yo pregunté por fiesta, no por lo que era el semáforo, ¿eh? ¿Por fiesta? Claro. Fiesta la de tu cuerpo y esta. ¡Epa! Se pone violento. No, me entendieron, no me dejan terminar de hablar. Esta música que está sonando de fondo, que vos te prendés, bailás, movés, te divertís. A mí me gusta la fiesta de la espuma. Recuerdo de muy chiquitito cuando íbamos a la fiesta de espuma, que nos llevaba la madre de un amigo, Adriana. Los iba a buscar, metíamos todo, cuando mi mamá metía todo en la bolsita para que no se te moje. Qué buena fiesta esa de espuma. Bueno, esa es la fiesta que no le gusta a las mujeres. La planchita se te va. ¿Qué planchita? Si ustedes se van todas con la remera. El maquillaje todo corrido. Es buenísimo. Pero las mujeres son malditas, son provocadoras. Se van todas con la remera blanca y vuela llena de espuma y se transparenta todo. Y vos te volvés. Claro, y se preocupa porque le mirás la cara. Claro. Si lo que menos le mirás es la cara. Ah, ¿tenés cara? Claro. No, a mí me gustaba ir corriendo a hacer patito. ¿Sabés cómo quedaba, no? Todo marrón. Y no te cruces con un vaso en el piso, sino una cortadura más o menos. No, pero a mí me gustan las fiestas de la espuma, me traen buenos recuerdos. Hay algunas que te dan para el levante. Tenés ahí noche que vos decís, uy, mira, me tocó esta fiesta, tengo el levante fácil. Sí. ver qué fiestas puede ser esa. En un conocido boliche en realidad, de Avenida casi todas las fiestas estamos de Levante, ¿no? En un conocido boliche de Avenida Córdoba, entrabas y te daban dólares falsos. ¿Sí? Fotocopias. Dólar. Por apuntás por ahí. Por cada varón, 3 o 4 dólares. Entonces decían, bueno, a las 4 de la mañana la chica que tenga más dólares se gana entradas para todo el mes y remeras. Te lo traduzco. Bueno, la más puta gana entradas y remeras. Sí, sí, perdón. Claramente. Sí, entonces venían, claro. Hola, ¿cómo andás? Me llamo tal. Sí, no te pregunto tu nombre, chiquita. Mirá lo que tengo, sacás la billetera, sí. Re canchero. Dólares falsos. Se canchero en la barra, es buenísimo. Aparte apoyadito con el codo, ¿viste? Con el whisky así, mirá los dólares. Aparte mami. Le decís... ¿Querés esto, no? ¿Querés esto? Bueno, ¿querés? Y te señalás el cuerpo en vez del dólar. Pero esa es como la de Estados Unidos, que las chicas coleccionan collares levantándose la remera y mostrando los pechos. Uy, ganó Perú. Me quedo con esa. ¿Cómo es que se llama esa? El Mardi Gras. Qué lindo. Qué lindo es. Aparte, mira, te hago un resumen de lo que venimos hablando. Un resumen chiquitito. Esa, se levanta la remera, se le ven los pechos. Ahí pasamos a la fiesta del dólar, beso. Y después terminamos con la fiesta de la espuma, todo. A full, a morir. En el jacuzzi, la espuma toda flotando. Ah, no, esa. ¿Y ustedes qué opinan? Las veo con el collarcito levantando la remera. No. Yo me disfracé una vez, lo reconozco, pero en Bariloche, de enfermera. Una vez sola. Apa. ¿Y a cuánto le hiciste respiración boca a boca? No, a ninguno. No. ¿Cuánto se paró el corazón? Era un juego nada más, no decimos nada. No, nada más era un jueguito. A ver, papá, mamá, hermano, primo, abuelo, tío de Yanni, apaguen la radio un segundito. Un segundito nomás, cronómetro, 2 minutitos. Apaguen a partir de ya. Dale, ahora sí, contá lo que hiciste, dale. No, nada, me vestí de enfermera y nada, iba a caminar. ¡No, no digas eso! ¡No! ¡Tu papá! No, fue en Bariloche, no puedes hacer esa inocencia. Y así te vestí nada más para un juego. ¿Por qué haces el movimiento? Como la dieta Bariloche. Mañana, tarde y noche. Yo voy a recomendar una fiesta. A ver. Las fiestas bizarras. Las bizarran. Están bárbaras. Nunca fui a ninguna, me dijeron. Pues yo fui a una en un boliche en Devoto que primero la música es peor, o sea, te mandan cebollitas, te mandan canciones. Bien bizarras. Bien bizarras. Tocó Pablito Ruiz. El pogo con Pablito Ruiz. Pogo con Pablito Ruiz. La única canción que tiene es la de la madre, ¿no? ¿Cómo es que se llama? No, cantó varias. Yo no las conocía, pero la gente las conocía. Había gente pintada Pablito Ruiz, corazones. Entregaban sándwiches de mortadela. Había un metegol. Bueno, y había bolsas de boxeo. Y la gente iba disfrazada. Los hombres iban así, tipo de mujeres. La verdad, lo que me reí en esa fiesta son mortales. Ay, yo fui a una, boludo, con razón. Parecía una mina, boludo, de la puta madre. No me enteré que se disfrazaban los hombres de mujeres. Avísenme, loco, avísenme. Ahí fue cuando te comiste al que tenía manija. Y bueno. Sí. Estamos al aire, Martín. Bueno. Las declaraciones que hiciste hoy con lo del Viagra y con eso, la arriba, verdad. Arriba, hoy... La lluvia, hay que levantar esto, viejo. Me pone arriba. Chicos, les hago una pregunta. Acá nos escribió Betino de las Toninas. Epa, llega a las Toninas esto. Y pregunta: ¿el que lleva remera rosa a una fiesta es gay? No, tiene mucha autoestima. Yo no me la pongo, pero tiene mucho. Está de moda, ¿no? Queda muy bien en los hombres la remera rosa. Muy bien, lindo. Porque yo tengo muchas, vamos todavía. Si me mataban, decía que no tenía ninguna. Tengo una chomba rosa, una remera rosa y una camisa rosa. Para mí, rosa bien, queda bien. Suma, sí. Como loco. Bueno, ¿y qué mejor que ir a un boliche? ¿En qué van ustedes al boliche? ¿Colectivo, taxi, remis? Remis, lo que sea. Si somos muchas, en colectivo. Si no, ¿sí? En remis. Deja de mentir. Si no te subes a un auto con un tipo, no te vas a ningún lado. Bueno, perdón. Pará, y cuando van todos juntos, ya con la previa hecha en el trencito de la alegría. Qué lindo el trencito. Qué lindo el trencito. Es gol. Igual están muy buenas las fiestas. Yo tengo una fiesta de que pasaba por lo que es Córdoba. Ojo, nunca fui. Es la de los gays que hacen la fiesta arriba de un... Mirá, otro que hace confesiones. No, bueno, y después, encima dije lo de la remera rosa, horrible. Camión con acoplado atrás, ¿sí? Libre, todos ahí arriba, música y a recorrer la ciudad, está bárbaro. Lo del tren también está bueno. ¡Ojo! Eso está bueno haciéndolo disfrazado. Sí, es verdad. Pero voy a decir algo, voy a confesar algo, los que me están escuchando. Odio al hombre araña que va disfrazado en el trencito de la alegría. No, ¿qué te hizo, pobre? No, es el mejor. Yo esperaría que baje el semáforo y lo cagaría a piña. Es lo único que le pone ganas. Vos ves que va el trencito y se baja, va los otros autos. No, es el único que pone no lo ganas. No lo soporto. Depende, yo conocí un hombre araña que estaba bárbaro. Qué raro. Estaba bárbaro. Siempre conoce a alguien. En en la costa, está bárbaro. En la costa ¿verdad? Concretaste, ¿dónde lo conociste? El hombre araña diciendo, gané vestido de hombre araña. No, la buzarda así, parecía. Eso es bizarro. Eso es en la fiesta bizarro. No, mira, yo tengo una anécdota una vez con unos amigos en Mar del Plata, viste que está el trencito que saca a los nenes. Con el hombre araña. Con el hombre araña que se sube al techo. Da la vueltita en el tren, da la vueltita y se trepa un árbol. No sé si fue el mismo hombre araña que te comiste vos, si no, ya te quiero decir que fui yo el que le puse. Se trepa al árbol, hace unas piruetas y se tira y se baja y sigue. Bueno, fuimos del odio y le cerruchamos la rama hasta la mitad. Se hizo mierda, pobre. Compramos una cervecita y nos pusimos en la vereda a esperar que pase el trencito. Muy bueno. Viene el trencito, el tipo salta, se agarra la rama y bueno, se vino con rama, tren, todo al piso, lo que me reí. Pobre. Es maldad, yo sé que está mal. No lo hagan, chicos, en sus casas esto. No. Pero bueno, me tenía que vengar del... No me cae bien el hombre araña. Ya es el canchero. Soy un ganador. No, tenemos muchas más fiestas para el próximo bloque, pero no todo es fiesta, todo es joda, minas, levante. Vamos a pasar también a lo ¿no? que son fiestas familiares. El asadito de los domingos, los cumpleaños y demás. No nos olvidemos de eso, che. Todo eso en el próximo bloque. Antes leemos un par de mensajitos que nos llegaron a... ¿qué teléfono? Al 4911-0657 o al 4912-6666 y por mail en tomalocompinzas@hotmail.com. Llamó Gastón de Caballito, dice... Otra que vez, tener Gastón. Dos remeras rosas es de gay. Y ya tres es de traba recomilón. Te lo espero en la puerta, papá. ¿Sí? Gastón, para no regalarte mientas. Un par. Es lo mejor. No, te espero no, en la puerta si tenés tanto Gastón. ¿Sí? Caseros y 24 de noviembre. Quédate ahí pegado al dial que nos vamos a la última tanda. Y en el bloque que viene vamos a hablar con alguien de Esperanto, que seguramente sabe mucho lo que es la joda, ¿no? Bradi, ¿problemas con las cañerías? ¿Tenés que desinfectar? No lo pienses más. Bradi, destapaciones y desinfecciones. Teléfonos 4953-5353, 155-713-6043 y D550-3126. Mail, hugobradi@hotmail.com. Bradi, tu empresa de confianza. GP Instalaciones, Ingeniería en Instalaciones Sanitarias e Incendio. Teléfonos 4-849-1232 y D620-498. Mail gpinstalaciones@hotmail.com. No te compliques, GP Instalaciones te lo soluciona. Smart House, automatización de portones y cortinas hogareñas, metálicas, PVC y roller. Teléfonos 15-6696-5099 y D171*416. Mail info.smarth@gmail.com. No le escapes a la tecnología, automatiza tus portones y cortinas. Volvimos, gente, lo prometido es deuda. Vamos con los mensajitos. Bueno, nos dejaron mensajes por mail Gastón Pieres, Julián Ledo, Leandro Maglieta y Dani Ramos. Le mandamos muchos besos. Llamó también Nahuel de Villaluro, mandó saludos para todos. Mandaron un mensaje para Gustavo. ¿Te acordás cuando armabas las coreografías antes de ir a Edsilan? Sí, sí, me acuerdo. Remeras rosas, armabas coreografías. Dale, Gustavo. Tenía todo para ser famoso y terminé acá. Y llamó también Gastón de nuevo y dice, para vos, Gustavo, que si te la bancás tanto, que te espera el domingo a ver el partido en su casa. Así, papá. Pero bueno, está bien, dale, voy. Voy. Que me espere, con pizza y cerveza. Bueno, habíamos arrancado con todo lo que son fiestas familiares. Sí, tengo una anécdota que quería contar de fiestas familiares. A ver. Que con mi familia hacemos los Martín Fierro. O sea, hacemos las ternas, todo. Y hay un show que hace mi papá, inspector municipal de La Matanza. Quiero decir, mi papá es el que se disfraza de Zulma Lovato. O sea, imagínense, voy a usar la frase que usa Gustavo. Imagínense, en un cuarto, yo, o sea, maquillando a mi papá los ojos, las pestañas, un vestidito rojo. Qué fenómeno. Bien ahí, qué buena familia. Pero tengo algo más que les había prometido para la joda. Estamos comunicados con Javier Tedesco, RRPP de Esperanto. Hola, Javier, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Javier, ¿todo bien? ¿Estás ahí? Javier. Estoy acá. Hola. Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora se escucha bárbaro, Javier. Estamos, ahora ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Bien. Todo tranquilo. Bien. Fabio, en realidad, pero bárbaro. Gustavo, ¿cómo es esto de Esperanto? Que la gente lo elige mucho. ¿Qué música pasan? ¿Por qué es tan popular? Y mira, principalmente lo está eligiendo, viste, por el servicio, las alternativas que ofrece la disco, porque hay cenas, show, bueno, y la calidad y cantidad de famosos que están yendo. Más que nada, ¿viste? Van muchos famosos, a la gente le gusta eso, y bueno, nada. ¿Por qué crees vos que van muchos famosos? Y yo creo que van porque es la disco del momento, es ahora Esperanto, es la disco del momento que van los famosos, y bueno, hay una cierta organización que les gusta, por la música, el ambiente que hay, el VIP que tiene, que es uno de los pocos VIP muy buenos que hay ahora hasta el momento, que se maneja muy bien. Y lo que es, ahora sí te habla Gustavo, Javier, que es la entrada, ¿es accesible? ¿Puedo ir cualquiera? ¿De acá nos levantamos y nos vamos para allá? Y sí, o sea, mira, yo te cuento, la entrada de Los Caballeros sale un jueves, un domingo, está a 40 pesos, con un boica, con Speed, y con una consumición que sería, y las damas, 30 pesos. Sí, es porque accesible. Uno piensa Esperanto, queda muy lejos, pero es accesible, puede ir cualquiera. No, es accesible, sí. Mira ahí, bueno, entonces, ¿nos esperás, Javier? Sí. Esta noche, mirá que salimos y vamos para allá, ¿eh? Esta noche los espero mirá que está lloviendo y todo, y la gente va igual, ¿eh? Olvídate. Dale, llena. Es uno de los pocos boliches que se ha llenado a full hoy. Perfecto. Dale, Javier, agradecerte la comunicación y bueno, nos estamos viendo en un ratito. Bueno, dale, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gente, llegamos al final de este programa. No, ya terminó. Sí, ya terminó. Fiesta, joda, todo, pero nos vamos esperando. Antes que nada, agradecerle a yo a quiero la gente saludar que está a mi mamá. Dial. Exacto, Quilmes, toda la gente de Quilmes que me escucha, nos hace el aguante con un día así. Y saludos a Juanjo Santos también, que nos está siguiendo. Y yo un saludo grande a Campanita. Campanita, le mando un beso grande que seguro está ahí pegado escuchando. ¿La de Peter Pan? No, ¿cómo no. La de Peter Pan? Yo Blanca Nieve y los siete enanitos, qué pena. Sí. Un jugador. Yo Spider-Man. Gracias, bueno, los, gente, los amigos. Nos fuimos, nos encontramos el viernes que viene. Gracias por estar ahí. Gracias, y familia. Que disfruten a pesar del día. 1, 2, 3, 4.